estás contando que te quiere mucho, mucho más que yo. Podrá decirme que te ama mucho, te adora mucho, que estás mejor. Podrá decirme lo que tú quieras, pero no puede ser como yo. Podrá decirme que te ama mucho, te adora mucho, que estás mejor. Podrás decirme lo que tú quieras, pero no puede ser como yo. Pero no puede ser como yo. Pero no puede ser como yo. Pero no puede ser como yo.